Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Se o tempo passou, o que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola a todas, a todes, a todos quienes nos están escuchando hoy día, sea el día que sea en sus casos, o en Valparaíso, en Dalcahue, en Santiago, en Puerto Montt, o en cualquier lugar del mundo mundial a través de internet, porque salimos por distintas plataformas por internet, estamos en Spotify además, así que nos pueden encontrar en archive.org. En fin, hay muchas posibilidades para que también, si quieren ver algún programa anterior, pueden ingresar a estas plataformas y buscar los programas anteriores en archive.archive.org. Tenemos los programas, todo el histórico, y en Spotify estamos desde esta temporada de salud en adelante. Bueno, hoy queremos conversar sobre la salud. Pero en un caso que muchas veces nos tensiona la salud, cuando es el tema de los cuidados, el tema de las cuidadoras y los cuidadores que están o que estamos a cargo de cuidar a otras personas, sea por discapacidad, por vejez, por infancia, por distintas cosas, ¿no es cierto? De repente una cirugía de un pariente, un familiar o incluso un amigo o amiga, porque somos tan vulnerables en situaciones puntuales y a veces sostenidas en el tiempo como estas que estoy mencionando, y se dan situaciones tan delicadas quienes hemos vivido fuera de nuestro lugar donde tenemos nuestras redes. Sabemos lo vulnerables que nos sentimos cuando estamos enfermas o enfermos y no tenemos a alguien de confianza que nos pueda cuidar. y cómo esto puede cambiar el rumbo incluso de nuestras vidas, en el sentido de que es algo tan fundamental para nosotros que podemos tomar decisiones sobre nuestro futuro en base mucho a esto, y tiene mucho sentido hacer eso, ¿no? De repente el exponerse o el vivir situaciones de ese tipo de vulnerabilidad por no tener el cuidado que necesitamos, no vale la pena, y queremos sentirnos acogidos, cuidados, acompañados en estas situaciones de enfermedad o situaciones que no son necesariamente de enfermedad, pero que son situaciones que requieren de un cuidado, como una mujer gestante o alguien en un duelo, por ejemplo, que está pasando un duelo, también requiere de ciertos cuidados y sobre todo de mucha compañía. El tema es que las personas que cuidan o que nos cuidan también son personas y también necesitan ser cuidadas, entonces, o nosotras necesitamos ser cuidadas. Y entonces ahí se nos produce muchas veces una tensión que es muy, muy profunda y que nos puede devastar también, o sea, no, nos puede enfermarnos, o una situación aún peor, que es como esta sensación que muchas veces uno escucha a las mamás o a los papás de recordar cuando, no sé, por ejemplo, recuerdan cuando sus hijas e hijos eran pequeños y dicen: yo no me resfriaba nunca porque no me podía permitir resfriarme. No me enfermaba nunca porque no me podía permitir estar enfermo. Y eso es, por un lado uno lo ve por el lado bueno, que tengas la salud para poder ofrecerle cuidados a otras personas, pero también hace que sea súper exigente para el propio cuerpo, y eso en algún momento puede pasar la cuenta. Hay estadísticas y hay estudios súper comprobados desde hace ya una o dos décadas que indican que los hombres casados viven más que los hombres solteros. Los hombres que no se casan nunca tienden a vivir menos que los hombres que sí se casaron. Y uno dice: ay, el amor hace bien, uno lo puede como, ensalzar de muchas maneras. Pero la otra cara de esa moneda es que las mujeres que se casan o que se casaron viven menos que las mujeres que no se casaron. Y eso nos deja mucho, mucho, mucho que pensar. Cuando tenemos hijas e hijos chicos, también nos pasa, por ejemplo, voy a hablar en mi caso personal, pero yo estoy segura de que no soy la única en lo absoluto. Yo llevo 4 años durmiendo muy mal y muy poco. Y claro, cuando uno está en este lado de la vereda, en que te despiertas 4, 5, 8, 10 veces cada noche, te cambias de cama 3, 4, 5 veces cada noche, y alguien te dice: oye, el vecino hizo tanto ruido anoche que no podía dormir bien, y uno empáticamente escucha y dice: uy, Qué heavy que esta persona sufra tanto por algo que es puntual y que sabe que esta noche va a poder dormir bien, que puede llegar temprano a su casa y acostarse a dormir una siesta, o que va a encontrar un momento para descansar y reponer esa noche de mal dormir. Y muchas veces uno no dice nada, porque uno dice: bueno, está como quejándose de algo que obviamente le afectó y que no tiene la costumbre. Pero a mí me pasa eso todas las noches, desde hace 4 años. Entonces, ¿dónde queda ese cansancio que no puedo recuperar? Porque no puedo dormir siesta, no puedo acostarme más temprano, no puedo dormir hasta más tarde. Claro, y uno empieza a mirarse en el espejo y a mirar fotos y a ver videos de una misma. Y sí, una tiene más canas, una tiene más arrugas. Y digamos que en 4 años todo esto se aceleró mucho versus los 4 años anteriores. Entonces, como que los 4 años anteriores casi no había diferencia, y ahora en 4 años se nota. Se nota. Y se nota en muchas otras cosas también. O sea, se nota en que te duele todo el cuerpo porque duermes mal, en que tratas de entrenar algún deporte y simplemente no rindes lo que podrías rendir. Y después de varios meses de entrenamiento, tienes que asumir que no vas a rendir más porque no estás durmiendo bien. Y la musculatura también necesita reponerse. Entonces, todas esas cosas que uno dice, ay, la buena madre, la buena cuidadora, la que cuida a su mamá enferma, está súper bien, lo hace con tanto cariño, con tanta dedicación. Sí, uno lo hace con cariño y dedicación. Pero el costo de eso queda en algún lugar y afecta a nuestra propia salud. Entonces, a veces yo tengo la sensación de como de estarles traspasando mi propia vida a mis hijas. Como que es como una transfusión de sangre. ¿Sí? Y uno lo hace con mucho cariño y con mucha entrega y con mucho amor. Pero llega un punto en que uno tiene que cuidarse a una misma. Y obviamente que, claro, también después de 4 años, en mi caso de 2 hijas, que la experiencia es más intensa que con uno, por ejemplo, y etcétera, con 3 obviamente que también es más que con 2 y así, una pasa como crisis, como momentos así en que uno se cuestiona o uno explota como que bajas los brazos de repente con tanta exigencia y con tanto cansancio y con sentirte sobrepasada constantemente por ciertas situaciones que no logras resolver. Y de esas mismas crisis, que a veces son terribles, terribles, pero esas mismas crisis uno aprende también. Y uno aprende lo mismo que ya había leído en el blog de la amiga, que ya había leído en el libro de la psicóloga, que ya le habían dicho los papás. Uno aprende lo mismo que ya te dijeron, pero no, pero ahora uno lo aprende. Y lo que una aprendió es que la mejor inversión para la crianza y para las niñas y los niños es la inversión que una hace en una misma. La inversión que una hace al pedir ayuda a alguien para poder dormir, para poder hacer una actividad que te relaja, para poder salir sin culpa a pasear, a juntarte con una amiga, a comer algo que jamás comerías delante de tus hijas porque es súper poco saludable. Pero ese momento, esos momentos, y ojo que obviamente mejor comer algo saludable, voy a aprovechar de recalcar, pero esa inversión hacia una misma, cuando está no en el eje del desahogo, sino cuando está en el eje del autocuidado, de hacerlo con el propósito de sentirse bien, de volver al centro y de poder poner a disposición con las niñeces, con las crianzas, lo mejor de una. Entonces, cuando una está bien, una no tiene sueño, una está en paz, en calma interior, una tiene mucho mejor que ofrecer, mucho más que ofrecer. Y uno puede ponerse a disposición entera, porque los recursos que una pone no es solamente prepararle la comida, ¿no es cierto? Es como el recurso emocional de la contención, de ayudarle a ver soluciones cuando se angustian porque tienen un problema, de ayudarle a resolver problemas de convivencia cuando pelean entre los hermanos, sin que esas emocionalidades de las crías nos sobrepasen a nosotras, sino que al contrario, esas emocionalidades tengan un espacio donde sentirse sostenidas, donde descargarse y que una no se sienta agobiada por eso, sino que una pueda prestar esa serenidad y esa calma y para eso se necesita un estado de salud propio, un estado de bienestar propio, estar bien alimentada, estar bien nutrida en otros ámbitos, estar sin sueño, estar relajada, no tener dolores corporales, no tener problemas sin estar resueltos con otras personas, como vínculos emocionales cercanos, porque eso nos afecta tanto. La pareja, los hermanos, las hermanas, los papás, las mamás, las abuelas. y quien sea importante para nosotras, darnos esos momentos. Entonces, bueno, hoy no pudimos, no logramos coincidir en un mismo espacio-tiempo con Antonia, pero ella envió un audio sobre esto y quiero relevar lo que ella dice desde ya y ponerlo en el contexto de que ella trabaja con muchas mujeres y habla mucho en lo que vamos a escuchar. Ella lo habla no solo, a diferencia de mí, no solo de su experiencia personal, sino de la experiencia colectiva que ella ve en muchas mujeres. Entonces, no sintamos que esto nos pasa a nosotras nomás o que nos pasa solamente cuando estamos criando. Es algo que pasa en la sociedad, es algo que pasa en el mundo y nos podemos acompañar, nos podemos escuchar y ayudarnos y orientarnos también un poco en esto. No lo tomemos personal. No lo tomemos personal, merecemos, vale la pena, es importante para quienes cuidamos, es importante que nosotras o nosotros estemos bien, es importante que pidamos ayuda y es importante que pidamos ayuda por el bien nuestro también, no solamente de las personas a quienes cuidamos. Así que les dejo con este audio y después nos vamos a una música. El tema del cuidado y de cuidar a otros es un tema tan profundo y que tiene tanta relación con nuestra propia humanidad, con el hecho de que seamos una especie que requerimos tanto cuidado del resto de los mamíferos. Somos de las pocas especies mamíferas que necesitamos de largos periodos de cuidado durante muchos años de nuestras vidas para ser capaces de ser independientes y autónomos. El cuidado es fundamental en nuestras relaciones humanas. Y por ello reflexionar a qué nos pasa a quienes cuidamos a otros es tan urgente, ¿no es cierto? Pero hay veces que ese cuidado que es muy humano, que tiene mucho que ver con nuestra propia biología, con nuestra propia forma de seguir avanzando como especie y como animales que somos en esta Ñuque Mapu, se confunde con una idea de una cultura que ha estado muy presente en los últimos 400, 500 años, y hablo de la cultura patriarcal, en la cual ha construido una imagen de que las mujeres son el género que cuida. Y se ha como construido un imaginario en torno a que las mujeres debemos cuidar, obligadas a cuidar a los otros, ya sea a los padres, a las madres cuando son adultos, o también a las niñas, los niños cuando están en periodo de formación, y también al marido, ¿no es cierto?, en el caso de este imaginario de la mujer que es heterosexual y que se casa y que tiene hijos. Y en este imaginario de la cultura patriarcal se dice que la mujer siempre tiene que estar dispuesta para los otros, pero nunca está dispuesta para su propio cuidado. Y eso sucede, eso lo que genera a largo plazo en mujeres que tienen sentimientos de mucho agobio porque tienen que estar permanentemente pensando en el cuidado de los demás y nunca tienen un espacio para cuidarse a sí mismas. Y cuando se cuidan, se sienten culpables, sienten agobio, porque sienten que ellas son menos importantes que el resto del núcleo familiar. Por eso es súper importante hablar de cómo nos cuidamos entre nosotros, entender que el cuidado es algo humano. Como una vez un señor me dijo en una reunión muy bonita, me dijo, el cuidado no es solamente de las mujeres, porque yo cuido a mi madre que tiene 95 años. Y yo le dije, qué hermosa reflexión, porque el cuidado entre nosotras y nosotros depende de nuestra biología como especie, no tiene un género asignado. Y cuando, para aquellas que están cuidando, para aquellas mujeres que cuidan y se sienten agobiadas, también es momento de tomarse un tiempo para sí, marcar límites, ir a instancias de autocuidado que nos enseñen, porque lamentablemente en nuestra cultura a las mujeres no se nos ha enseñado a cuidarnos. Sí somos expertas en cómo cuidar a los demás y sabemos tan poquito de cómo cuidarnos a nosotras mismas. Es por eso que en Chalupalagua es tan importante hablar de la salud como colectiva y de los cuidados como parte de nuestra especie humana.